Capítulo 2, parte 4, Teratopolítica. Lo viviente, Le Monstre. Antes de comenzar, quisiera leer la nota 169 correspondiente al término propiamente teratopolítica. La nota 169 dice: dice Gilles Deleuze en relación a una idea de Geoffroy Saint-Hilaire que un organismo es un conjunto de términos, de relaciones y de relaciones reales, dimensión, posición, número, que actualiza por su cuenta a determinado grado de desarrollo las relaciones entre elementos diferenciales. Esto lo dice en diferencia y repetición en la página 280-281. Lo teratopolítico sería un modo de nombrar las potencias afirmativas de lo diferencial que provoca la proliferación en devenir de lo viviente, en sus múltiples dimensiones. El teratos, lo monstruoso, más allá de la histórica nominación por las ciencias médicas que afectaron a esas corporalidades, a esas vidas, como formas extremas de lo anómalo, incapaz, degenerado y malformado. Y más allá también de las apropiaciones sublimes, desde las artes barrocas, románticas y contemporáneas abyectas, entendemos que la potencia de lo diferencial, en tránsito y devenir, que lo teratogénico efectúa no solo en el plano ontológico, sino fundamentalmente en lo corporal, en lo ético, estético, político, despliega formas de existencias afirmativas de modos sensibles singulares, individuales y o colectivos, que no permiten ser referenciados en las cápsulas conceptuales de las políticas de la existencia normalizadas por las instituciones, las ciencias y las morales que la racionalidad científico-colonial constituye para habilitar y reconocer las existencias de los seres, entre comillas, humanos. En definitiva, y es materia de una futura y extensa investigación, por supuesto, imaginamos que lo teratopolítico es una praxis nebulosa, es decir, colectiva y diferencial, que se compone de ciertas existencias singulares en reexistencia, las cuales subvierten, mutan, transfiguran las formas determinadas de asignación normalizante en sus diversas dimensiones, y lo hacen al efectuar una afirmación plena de sus potencias diferenciales como una práctica de libertad. Sobre la idea inicial de teratología y de donde gestamos esta misma aberración conceptual, habría que remitirse a un libro que tuve la oportunidad de conseguir hace unos años, que es este mismo texto de Saint-Hilaire, que es La historia general y particular de las anomalías del hombre y los animales, obra que comprende las investigaciones sobre los caracteres, la clasificación, las influencias psicológicas y patológicas, los informes generales de las leyes y las causas de las monstruosidades, de las variaciones de conformación y, o, dice, tratado de teratología. Esto es un libro que se publicó en París en 1832 y a partir de él hemos llegado a esta noción de, que hoy traemos, que es teratopolítica. Luego de esta nota 169 pasamos al capítulo propiamente dicho. Una quietud que no niegue el movimiento. Un resguardo que no aísle. Un acobijar que no separe ni olvide el mundo. Una soledad multitudinaria, supernumeraria de afectos y sentires irreconocibles, irreconciliables. La vida secreta de las intensidades radica en su silenciosa agilidad de abrirse camino en medio de tanta figura demasiado visible, de tanta representatividad e identificaciones obligadas. La vida secreta son las intensidades. La vida es una política orgánica de lo viviente. Y por eso mismo, los cuerpos se abren ingobernables a las resistencias convocadas íntima y colectivamente por todo lo que alguna vez ha padecido una violenta determinación, o tal vez un condicionamiento sutil, que le ha fabricado y codificado su propia autocreación. Lo que se suele denominar vida, para eso hacemos una referencia a Foucault en Las palabras y las cosas, es una forma de regulación de lo viviente, una manera de ordenamiento e inteligibilidad de esas fuerzas, de ese movimiento aberrante de opacidad que es lo propio de lo viviente. Su latencia e indeterminación es la potencia germinal que yace en dicho movimiento. Para esto, una referencia clara de David Lapuyed, de Deleuze, Los movimientos aberrantes. Lo viviente, así como lo menciona Michel Henry en Fenomenología de la Vida, es el susurrante secreto de los cuerpos. De vuelta, lo viviente es el susurrante secreto de los cuerpos. Lo que percibimos ahí es un movimiento aberrante, un sismo inaprensible. Eso aberrante que late subyacente es el emergente de la opacidad, lo que manda necesariamente a hacernos un ecuerpe, para semejante movimiento sombrío, telúrico e impropio. Esa opacidad es la aberración en movimiento. La opacidad es todo aquello que fuerza a rehacerse por una especial condición necesaria en la que no hay una pureza de fondo sostenida en el tiempo, sino que requiere la obligada urgencia de la recomposición permanente. Sobre esta idea de la opacidad, citamos acá en la nota 174 a Edouard Glissant, en la filosofía de la relación. La aberración es heterogénesis sombría, monstre. Lo aberrante no es más que la experiencia radical, lo crudo de la sensibilidad. Aquello que nace como engendro y que no puede dejar de nacer, porque en esa potencia germinal hay una vida latente que mantiene activo el movimiento de lo indeterminado. Ahí ya no hay nada oculto, no hay un fondo esencial, una verdad recóndita. El movimiento aberrante de lo viviente es un susurro de vida, un pequeño aleteo silencioso que hace vibrar la exhalación de lo indecible, de lo no dicho aún. Lo viviente sostiene, bajo movimiento latente, todo lo que la vida, en tanto vida orgánica, reduce y ordena. Así como los cuerpos se organizan y regulan bajo la imagen dogmática de la forma humana y el sujeto deforme, malformado, inválido, todo entre comillas, es producto de lo que se percibe como no funcional, así le mostre, excede toda forma humana. Y se constituye como el sentido de lo viviente, su causa eficiente y activa. Lo monstruoso es el otro nombre secreto de la vida, su germen oculto y experiencia cruda. Monstre es lo que excede a todo lo humano, pero también lo que subyace. Su existencia es plural y singular al mismo tiempo, donde toda la fuerza de lo heterogéneo sustenta con suma consistencia la efectiva realidad de lo indeterminado. Una existencia monstruosa es algo o alguien cuya extrema determinación deja subsistir plenamente lo indeterminado, dice Deleuze a Arnaud Villani en una entrevista de allá de por 1980. Una existencia monstruosa es tal por la codificación perceptual de la vida sobre lo viviente, de la identidad, del Estado, de la institución normalizadora de la política reactiva, modos de ordenamiento que van formateando las fuerzas vivas, vitales. Lo que ahí se aprisiona no es solamente las fuerzas, sino las relaciones. La policía, lo militar, la medicina, lo jurídico, intervienen en las relaciones como el medio preciso de captura de lo viviente. Por eso hay formas no humanas que se co-crean como resistencias teratopolíticas. Emergen clandestinamente con ese silencioso vértigo que estalla y provoca el grito colectivo de los que no tienen voz humana. Un llamamiento a las experiencias demasiado intensas que no registran título ni medida, solo un susurro vaporoso de afirmación disidente. el clamor profundo de las cuerpes monstruosas que resisten sensiblemente a las ultrajantes formas de dominación explícitas, pero también silenciosas, del orden humanitario, civilizado y colonial del capitalismo. Porta la vitalidad latente y germinal de las existencias insurgentes. Les cuerpes monstruosos, las vidas anómalas, las existencias heréticas, las formas discordantes y las actitudes contraconductuales profundizan en una sensibilidad demasiado intensa como para ser entrampadas en las cápsulas anestesiantes de la percepción monocular de la cultura humana colonial moderna. Lo monstruoso, lo teratopolítico, va más allá de una resistencia que visibiliza el modo de opresión, dominación o sometimiento. No solo es una crítica o un desarme de esas maneras de ordenamiento, sino más allá de su tensión, de su rechazo y negación, hay algo afirmativo que nace de su germinal accionar. Hay una fuerza afirmativa deseante que intenciona su propia existencia. Por eso está lejos de asociarse a las formas de resistencia partidarias u orgánicas, o esos movimientos de dignidad y derechos que se indignan de los incumplimientos, sino que su resistencia, su reexistencia, por citar a Adolfo Alba Nachinté, es por la vida, por lo viviente, es decir, por el movimiento de autodeterminación de lo singular, la autonomía. La reexistencia no es mera resistencia. Las prácticas de resistencia son el modo de categorización que se brinda desde una lectura hegemónica y privilegiada, desde el posicionamiento del ordenamiento, desde la normalidad y las identidades oficiales, desde la estatalidad o institucionalidad que legitima las existencias. Por eso las vidas teratopolíticas no buscan resistir solamente, sino mejor, reexistir. Darse el diagrama propio de existencia, no dejarse mediar ni ceder a las comodidades de los dispositivos de subjetivación que habitualmente constituyen las máquinas identitarias propias del biopoder. Toda vida teratopolítica se compone de una resingularización constante donde lo cotidiano es hacer pasar las fuerzas inoculantes, pero también aquellas pasibles de ser las sustancias venenosas que hagan estallar lo poco alcanzado. No es una política del cuidado. Solo por el hecho de descansar en los rincones y no actuar. Por esconderse en la seguridad amable que las trascendencias nos brindan. Hay un cuidado activo de forzamiento que es aquel que refiere a una vida de las intensidades de las intensas experimentaciones, lo que inevitablemente refuerza un andar encontrando plenamente compositivo, un andar encontrando, un hacer efectivo que se traduce en un arte alquímico de las composiciones y que no es otra cosa que una ética erótica que hace de la propia vida singular una comunidad afectiva. Tener la necesidad de monstruarse es practicar una cierta tarea silenciosa y combativa de transfiguración, donde cada vida anómala lleva un modo de existencia inquietante, desobediente, pero profundamente insolente. Su presencia monstruosa habilita la obligada tendencia clasificatoria y normalizante de las producciones identitarias. Nominaciones estandarizadas que buscan la efectiva objetivación de aquello que se muestra inabarcable. La insolencia es no responder al llamado, no ceder a las solicitudes, ni aceptar ser nombrado por quien no se deja atravesar por la feroz cadencia de lo monstruoso. Su insolencia es el ejercicio cotidiano de lo disidente, cuando se agencia contrafácticamente los insultos y categorizaciones despectivas para construir su propia existencia singular, afirmativa de su incierta condición. Leemos una cita breve de Gabriela Rivera, que formó parte de la performance Morsa, allá por el 2020. Dice Gabriela: soy la morsa, la bestia gorda, la mujer juzgada por su cuerpo, Bordo y bordo mi propia piel porque amo ser una animala, animal de piel de desechos, porque recojo tu basura, las cáscaras que eliminás para coser con residuos, coser y bordar lentamente algo efímero en la era del capitalismo salvaje y la obsolescencia. Esta fue una fábrica de sábanas, con mujeres dedicadas al textil de manera fabril. Ahora la fábrica es otro despojo de la falacia del progreso industrial. Es a ellas, a esas mujeres trabajadoras del textil, a quien honro con mis bestias bordadas. Ahí la cita de Gabriela Rivera. Alterar el rostro y el torso con trozos de carne para bordear les cuerpes. Tomar las pieles y vísceras animales, las esporas, las savias, el tejido para subvertir la percepción del propio rostro. No se trata de una insolencia prepotente ni bravucona, aunque en ocasiones no puede darse de otro modo. Monstruarse es el modo afirmativo de configurar la pluralidad de un mundo singular. Muy lejos está la identidad trascendente que guía el tránsito por la vida civilizada, humanizada, que le predetermina un mundo dado. Lo más cercano, aquello que se hace carne con las fuerzas de la vida, es lo que se hace por necesidad erótico-política. Ético-erótico-política. Damos cuenta de la potencia ardiente de lo monstruoso cuando alcanzamos ese estado irrenunciable de engendrarnos desde la materialidad intensiva de un mundo fluctuante y ávido de movimientos aberrantes. Lo que constelamos es esa pluralidad en su más profunda materialidad heterogenésica. Necesitamos, por deseo, o sea, ético, erótico, poéticamente, componer un mundo. Que se abra a nuevos mundos, planos diversos, donde podamos desplegar las líneas vitales que nos atraviesan. Devenir monstruo es tramar esa intensa heterogeneidad deseante, la cual expone la consistencia propia de un mundo posible de ser vivido. La teratopolítica es una pragmática radical de la reexistencia vital. Lo leo de vuelta. La teratopolítica es una pragmática radical de la reexistencia vital. Una especie de vitalismo que hace lo monstruoso en tanto potencia activa y plural de lo viviente. La teratopolítica es una pragmática radical de afirmación de las herejías sensibles que provocan una vida singular en su autolegitimación existencial y, por tanto, en su resistencia a toda dominación que pretenda arrogarse el derecho de su existencia. Es una pragmática nebular que no se sostiene en una resistencia directa contra las formas de dominación, sino que se dedica a la producción de prácticas de reexistencia que configuran una red de vida en su expresión plural, colectiva y diferencial. Para esto, véase Mil Mesetas en la página 55. De momento puede emerger como potencia viva que resiste, pero su resistencia es la expresión afirmativa de lo plural, de esa heterogeneidad propia de lo monstruoso que o lo que constantemente requiere ser reconfigurado, reorganizado, es decir, una praxis autopoética de resingularización. Y esto me hace acordar a Andrea Maciel en esa performance Manifiesto Corporal del 2014. Decimos que lo teratopolítico es una pragmática radical que se trama en la complejidad plural de una existencia erótico-política. Hasta acá va. Capaz de diagramar deseantemente por sí misma, de trazar por sí, sobre sí, las líneas sensibles que dejen pasar las fluctuaciones, las variaciones, las afecciones singulares, posibles para una vida donde lo viviente tenga su caudal de mayor potencia de existencia. Se trata de hacerse una vida en medio de todas esas fuerzas predeterminadas que componen el amplio espectro de modelos existenciales y corsé visibles de normalización y estandarización. Por eso, el noble y urgente ejercicio ético-político de reivindicar el derecho a la monstruosidad, como lo poematiza Susy Shock, donde su cuerpo transdisidente, de esos cuerpos que han derribado varias cruces y atravesado las impuestas normalidades al grito colectivo e insurgente de no desear más una humanidad.